tengo hambre. Él deja que pases hambre. Te deja que pases hambre. Abuelo, quiero correr como los hijos del señor Ure. Ah, si tuviera pan jugaría. Abuelo, ¿por qué no me das un poco de pan? Tengo hambre, tengo hambre. Es que no tenemos pan, es que no tenemos pan, hijo mío. El de allá arriba lo tiene todo, el de allá arriba lo tiene todo, lo tiene todo. El de allá arriba deja que los justos pasen hambre y que los injustos se entreguen a la opulencia. ¡Oh tú! ¡Oh tú! ¡Oh tú! ¡Oh tú! ¡Tú asesino de niños! Calma, Teddy. Vendrá el día de la acción. Vamos a luchar a vida o muerte. A vida o muerte, Teddy. ¿Dónde está mi fusil? Toma el bastón, abuelo. No es un bastón, Teddy. Esto es un fusil. Alguien tiene que morir. El viejo segador coge el bastón, apunta al aire y hace como si disparase. El gatillo está humedecido. No, no dispara. Abuelo, ¿ya has visto la máquina? Dice que tiene 100 cabezas. A lo mejor es Dios. A lo mejor es Dios. ¿Dónde? ¿Dónde está la máquina? Quiere verla. ¿Quieres verla? Pero que no se entere, padre. ¿Me lo prometes? Llévame, llévame. Me parece que le sigo la pista. Iremos mañana por la noche, cuando padre duerma. Entra John Will. ¿Todavía no ha llegado madre? Perdonad. Es que tengo... Voy a hacer una paradita, a ver si consigo no toser mientras leo, y voy a poner algo de música, si me deja el ordenador. De lo que aprendo y dejar que me pegue en la cara al viento. Quise ver el fin sin pasar por el proceso y entendí que así me echo a mí mismo el peso. Quise descargar, sentirme más ligero y aprendí a llorar mirando al agujero y a echar lágrimas que conocía demasiado y que llevaban ya demasiado tiempo dentro, que llevaban ya demasiado tiempo dentro, que llevaban demasiado tiempo dentro, que llevaban demasiado tiempo dentro. Cuando mi cabeza se hace un laberinto y aún siendo consciente de que soy como vosotros, me siento distinto. A veces la vida se lleva motivos para sonreír o los tiene escondidos. Huyo del proceso y quiero descubrirlos. O que la paciencia y yo seamos amigos. Otoño y octubre, octubre y otoño, yo lleno de mugre. Tras hasta el coño, otoño y octubre, octubre y otoño. Hasta el coño. Me veo arañando procesos vitales, odiando el olor de hábitats de hospitales. Me gusta el apoyo que dan mis iguales, a veces nos unen más fuerte los males. Nadie preparó al niño ni a su cabeza para permitirse dolor y tristeza. ¿De qué forma incluyo que esas emociones son parte también de mi naturaleza? Me veo arañando procesos vitales, odiando el olor de hábitats de hospitales. Me gusta el apoyo que dan mis iguales, a veces nos unen más fuerte los males. Nadie preparó al niño ni a su cabeza para permitirse dolor y tristeza. ¿De qué forma incluyo que esas emociones son parte también de mi naturaleza? Bueno, voy a seguir. Perdonar este parón tan... Entra John Wick. ¿Todavía no ha llegado madre? No, padre. Limpias, viejo, limpias el fusil. No te molestes, no te servirá de nada. Se tiene por muy listo, pero son unos mentecatos. Padre, hay una topera en el patio. ¿Vamos a cazar el topo? Deja vivir al bicho. Es que tengo hambre. Está roto, mi querido fusil. Entra Mari, mujer joven y hermosa. Hola. ¿Te ha pagado bien, Cobet? Arrojando unas monedas sobre la mesa. 5 peniques. Ese canalla. Déjame la mitad. No hay ni un pedazo de pan en casa. Te llevaste todo lo que gané la semana pasada. Ya no me queda ni un penique. ¿Has jugado? Y aunque hubiera jugado, ¿qué? Si fuera un señorón, podías temer que me lo gastara en mujerzuelas. Bien sabes que no necesito el dinero para mí. El tejado está lleno de goteras y la lluvia cae dentro de la casa. La paja del jergón está podrida. No tengo dinero. Ningún obrero lo reparará sin haber cobrado antes. ¿Le debemos algo al tendero? 5 chelines. Maldito sea ese estafador. Mezcla el azúcar con arroz molido, la harina con yeso, la pimienta con polvo de cascarilla. Cuando enfermó el hijo de Margaret y tuvo que comprar cacao a un precio exagerado, encontró grumos de arcilla untados con grasa de cordero entre el cacao. ¿Hay algo que cenar? ¿Si quieres unas patatas? Bueno, luego me las darás. Oye, Mari, sé juiciosa. Ve y déjate besar tiernamente. Si no me ayudas, ¿qué será de mí? Obedece a Cobet. Te dará dinero, pero no te fíes, ¿eh? Cuéntalo antes de besarle. Hoy vendrá... Mis amigos, no nos molestes. Dios mío, qué vida la mía. Dirigiéndose a Tevi, acuéstate y duerme. Cuando despiertes mañana encontrarás sobre el jergón un pan recién cocido. Adiós, padre. ¿Por qué no te acuestas? Unge tu cuerpo con bálsamo, hija. Se aproxima el día que serás bendecida entre todas las mujeres. A palos, padre. Mari sale. Ánimo, viejo, pronto sonará la hora de la justicia. Entra Charles. Perdonad, voy a poner un poco de música porque... Bueno, además tenemos tiempo, ¿no? salir de mi cabeza. La potencia de mi cuerpo brincará a la vez pa' afuera y escucharme a mí por dentro. Entre la vida y la muerte siempre se extinguirá el tiempo. La curiosidad tan cerca y algunas respuestas lejos. Ser sensible en este mundo para mí es un privilegio. Poder ver brillar la magia donde otros solo ven restos. Quiero quitarme la carga, soltar muchos introyectos. Algunos decirles gracias y a otros adiós y hasta luego. Algunos decirles gracias y a otros adiós y hasta luego. Bueno, voy a seguir a ver si esta vez consigo leer un poco más sin toser. Entra Charles Bow, William, Edward, Arthur, George y otros obreros. La han puesto en el taller grande. He visto a la máquina. Está expuesta en los cobertizos. Tiene muslos y brazos. Abre 100 bocas a la vez. Es un demonio que nos someterá y nos triturará. Los amos no tienen corazón. Nos hacen sudar sangre. Nos hacen sudar sangre. Se apartaron del buen sendero. Caminan sin rumbo. Van perdidos. Cállate, viejo loco. Vecinos, vamos a tratar de nuestro asunto. Se burlan de nuestra huelga. Sale el viejo segador. La iglesia condena la huelga. Los curas incitan a las mujeres en contra de nosotros. El rey ha prohibido toda asociación secreta. Con las tripas del último cura ahorcaremos el último rey. Así sea. Así sea. ¿Qué hay que hacer? ¿Habéis puesto centinelas? En 100 metros a la redonda hay gente vigilando. Ure nos ha convertido en mercancía que se tira cuando está gastada. Ahora tiene la máquina y su victoria se convertirá en un triunfo tambaleante. Dicen que esta máquina infernal come el jornal de 1000 trabajadores. Peca contra la naturaleza. Seremos expulsados de la ciudad. Encadenará a nuestros hijos. Niños de 3 años manejarán el monstruo. Y aunque nos dejen junto a la máquina, ¿cuál será nuestro trabajo? ¿Atar los hilos que se rompan? ¿Vigilar como siervos encadenados al animal furioso? ¿No tejeremos nunca más? Ure nos ha vendido al demonio. Estáis vendiendo el alma al diablo. Vosotros sois el precio en sangre. ¿Qué será? ¿Qué será de nosotros? 3 días estuve atado en cartón a las máquinas, después huí. Como una tenaza infernal, os agarra el diabólico vapor, os arranca el corazón y cierra y cierra y cierra en trozos el cuerpo vivo. Tú, Charles, te convertirás en piernas, pisarás, pisarás, pisarás toda tu vida. Tus brazos perderán la fuerza, ciegos tus ojos, encorvará tu espalda. Tú, George, te convertirás en manos y tejerás, tejerás, tejerás. Tus oídos se quebrantarán. Tu cerebro se secará. Tu sangre se coagulará. Los ojos ciegos, encorvada la espalda. Los oídos sordos, el cerebro seco. Y cuando la máquina esté parada, cuando el tirano nos expulse, ¿qué haremos? ¿Qué hace el cuervo con las alas cortadas cuando el amo le deja a la intemperie en una noche de invierno? Helarse y morir, helarse y morir. Pero nosotros somos hombres. Ya no, ya no. Eso no puede ser, eso es pecado. Maldito sea el tirano vapor, que la peste se lo lleve. Somos impotentes, somos impotentes. Hay un remedio. Desafiamos a la máquina. En Nottingham vive un monstruo, matadlo, porque mañana se multiplicará y generará... Perdonad. Hay un remedio, desafiemos a la máquina. En Nottingham vive un monstruo, matadlo, porque mañana se multiplicará y generará miles de monstruos. Declaremos la guerra y el odio. Declaremos la guerra y el odio. Cuando el monstruo agonice, cuando el monstruo se revuelque en su sangre, Ure no se atreverá a traernos otro hijo del infierno. Destruyamos la máquina, guerra al tirano vapor. Destruyamos la máquina, guerra al tirano vapor. Destruyamos la máquina, guerra al tirano vapor. Entra Jimmy y Ned Luz. Con los sombreros, los obreros miran asustados a Jim. No temáis, es un camarada de Nottingham que pasó los últimos años fuera de aquí. ¿Quién saluda a los obreros? ¿Estáis decididos? ¿Decididos? ¿Habéis acordado algo? Esta noche vamos a destruir la máquina. Eso es una locura. La máquina también te ha comprado a ti. Dejadme hablar. No podemos perder el tiempo. Que hable, que hable, que hable. El aspecto infernal de la máquina os ha asustado. La máquina para vosotros es un dios o un demonio que clava sus garras en vuestras almas. Un demonio que os despedazará y que os robará el trabajo. Así es. Hay otros enemigos que son mucho más poderosos que este armazón de hierro, tornillos, alambres y madera que llaman máquina. Jim pretende engañarnos. ¡Que se calle! ¡No, que hable! Vuestro peor enemigo vive en vosotros mismos, tiene atada vuestra alma, respira en vuestra sangre, os atonta y os paraliza. ¡Un cura! Esto no es ninguna iglesia. No somos machos, no mujerzuelas. Dejadle hablar. Hermano, reflexionar. Lleváis una vida triste y sórdida y sin descanso. Sabéis que existen bosques, bosques oscuros llenos de secreto que despiertan en los hombres fuentes olvidadas. Bosques que motivan calma, bosques para la contemplación, bosques para la danza alegre. ¿Qué significa para vosotros el trabajo? ¿Realmente? ¿Realmente? ¿Habéis tejido como hombres libres? ¿Fue vuestro trabajo una obra a la que habéis servido con dedicación y alegría? Vuestro trabajo era esclavitud y miseria. Contemplad a vuestros hijos raquíticos, extenuados. Los niños de 10 años caminan como ancianos. Es culpa nuestra la desgracia. Vuestra culpa es que no habéis luchado, que no os habéis unido a la asociación de trabajadores, que no sois una comunidad, que no estáis construyendo la casa de la justicia. La muerte está entre vosotros, anida en vuestros ojos cansados, pesa en vuestros pasos cansinos y titubeantes. Ha matado la risa y la alegría. A pesar de ello, seguís albergando un sueño del país de los milagros, un sueño del país de la justicia, del país de las comunidades de trabajadores unidos, del país del pueblo trabajador unido, del país de la humanidad trabajadora unida, del país del trabajador creador y alegre. Hermanos, asociaos, comenzar. No yo y yo y yo, el mundo y nosotros, y tú y yo. Queréis la comunidad de todo el pueblo trabajador y vais a luchar por ella. Vuestra alma desplegará sus poderosas alas olvidadas. La tierra se vuelve a convertir en el seno de nuestra fuerza y el tirano máquina, vencido por el espíritu de los trabajadores, se convertirá en vuestra herramienta, en vuestro siervo. Será nuestra herramienta. Imaginaros que solo trabajáis para vuestras necesidades y no para servir al monstruo dinero. Entonces la máquina será vuestra aliada y no vuestro enemigo. Y vuestros hijos nacerían libres de la esclavitud del trabajo en escuelas confortables, en prados y montañas. La miseria os ahoga. Apenas podéis respirar. Ánimo, luchad, en marcha. Lo podrido debe secarse y no seguir pudriéndose. Comenzar, hermanos, unidos, uníos a la federación. No oigo más que palabras, palabras, palabras. Uniros, los trabajadores. Estamos excluidos del Parlamento. No tenemos derecho a votar. Solo el rico goza de tal privilegio. Se trata de algo más importante que el derecho al voto. La tierra para los trabajadores, no para los parásitos. Los grandes lores gobiernan Inglaterra para el populacho. No hay sitio en la Cámara Alta. Promueven guerras al fin de aumentar los beneficios y someter a otros pueblos. A esos pillajes los califican de guerras patrióticas. Pero, ¿quién vierte su sangre por la patria? ¿El dinero? Nosotros. Pues nosotros, los obreros ingleses, estamos preparando la lucha. En Londres hemos formado una liga secreta que quiere amparar a todos los trabajadores del reino. En muchas ciudades ya se ha encendido el fuego de la rebelión. Es la comunidad del trabajo quien tiene que gobernar, no el dinero. El ser humano quien tiene que mandar y no la máquina. El ser humano mandará y no la máquina. ¿Estáis dispuestos a uniros a nosotros? Lo estamos. La lucha será dura, exigirá paciencia, hermanos. La lucha será aún más dura de lo que imagináis. Tenéis que aceptar el trabajo junto a la máquina. Tenéis que seguir soportando la vieja carga por un tiempo. Tenéis que seguir pasando hambre por un tiempo, aunque vuestras mujeres e hijos os maldigan. Pero entonces llegará el día de la liberación. Valor, valor, id de frente al enemigo. Estamos dispuestos. Te nombramos nuestro jefe. Cada uno sirve al pueblo. Cada uno lleva la causa en sí. Todos somos jefes, trabajadores. Cada uno sirve al pueblo. Cada uno lleva la causa. La causa. Los obreros vitorean a Jimmy. Le sacan en hombros, se oye en voz baja un himno obrero. Salen todos menos John Will. Alzan en sus hombros a este iluso que apenas una hora aquí ya me ha arrebatado el liderazgo. Estos necios quieren gobernar la tierra y conquistar el paraíso. Es un cuento para necios, no para mí. Bueno, para tener la garganta machacada, creo que bien. Bueno, voy a poner un poco de música. Ya he leído el segundo acto de la obra de teatro. Y bueno. Ha sido rápido. Nunca he leído 5 páginas tan con tanto. Bueno. Thank you. despierto y no es mi cama, tampoco por la mañana. El cielo aún está negro y mi orientación acabada. Hurgando en mi cabeza me encuentro con un hada. La pobre toda puesta, creo que le están dando arcadas. Joder, ¿qué pasa aquí? ¿Qué inspiración más rara? Me encuentro con mí mismo y no me miro ni a la cara. Harto de tanta mierda, me bajo a mis entrañas a cantarles las 40, pero no me imaginaba todo lleno de hadas y a la cual más borracha, bailando todas en bragas al ritmo que les marcaba. Un corazón que habían roto en 10.000 pedazos, querían hacer un puzzle para intentar recuperarlo. Toda su alma jodida no lo habría imaginado, y además que estuvo casi, casi entre sus manos. Toda su alma jodida no lo habría imaginado, y además que estuvo casi, casi entre sus manos. Bueno, para refrescar un poco la memoria, Los Destructores de Máquinas es una obra teatral dramática. Bajo mi punto de vista tiene puntos históricos, o es histórica, aunque no es, ¿cómo decirlo? O sea, es, bueno, yo me entiendo, no sé si vosotros me entendéis. O sea, es histórica, pero no sé si la historia en sí es real, exactamente como la cuenta la obra, pero tiene tintes históricos. Bien. Que trata sobre el ludismo, sobre los destructores de máquinas. Bueno, en el mismo título está sobre la lucha sindical que surgió. Bueno, surgió no solamente en Inglaterra, sino en más sitios, en contra de, que surgió cuando la revolución industrial, que desplazaban a los artesanos y al trabajo artesano para hacer para hacer una industria más mecánica y menos artesana. Y bueno, el personaje principal es Jimmy, que lleva un tiempo pues viajando por toda Inglaterra en busca de trabajo, y vuelve a su localidad donde nació. Y ahí, bueno, se encuentra que a su hermano, que es la mano derecha del señor Ure, el dueño de la fábrica, del telar, de una fábrica textil, a su madre, que por interés, porque la señora es mayor y demás, ha decidido quedarse con el otro hijo, y a este la han desplazado porque este lo que quiere es unir a los trabajadores descontentos con la máquina, a los artesanos, para que se unan a la lucha obrera, a la unión de trabajadores. En un principio, los artesanos quieren destruir la máquina, pero Jim opina que no es la mejor forma. Y bueno, y se encuentra con una hambruna, con los trabajadores en huelga y demás. Y bueno, a mí me ha parecido bastante interesante el segundo acto. Bueno, la segunda parte, creo que es la segunda, es que yo y la memoria, la segunda escena. Me ha parecido muy interesante las dos visiones. La visión de William es destruir la máquina. O sea, a William le da igual las condiciones de trabajo que ha tenido hasta ese momento. William quiere seguir en el mismo punto, quiere trabajar como artesano. No quiere la máquina, pero no tiene una ideología exactamente o una visión política. Es más bien que se puede decir que de cierto modo es un poco un conservador. Quiero seguir hasta ahora, no quiero... Pero bueno, disfraza un poco su visión, hablando pues lo que dijo de... Con las últimas tripas del último cura vamos a ahorcar al último rey. Pues es una frase hecha muy bonita, que está muy guay, pero no deja de ser una frase hecha que dice en un momento de... Pero no es realmente como él piensa. Él quiere que todo siga igual. Es más, en parte está... Bueno, no voy a adelantar, pero... no voy a adelantar. En cambio, Jimmy... Bueno, cada vez le llamo una cosa de una forma diferente. Jim... Bueno, Jimmy quiere... unir a los trabajadores en una lucha más allá de destruir la máquina. Considera que la máquina puesta al servicio de los trabajadores y no del dinero puede ser útil y puede ser una herramienta más. O sea, no ven en la máquina nada negativo. Jim pues no es artesano, seguramente es un asalariado y no es artesano, con lo cual su visión es distinta. No digo que la visión del otro sea exactamente mala, pero sí es malo como lo plantea, ¿sabes? Es como yo estoy aquí muy cómodo, estoy aquí muy bien, haciendo este trabajo artesano, que los demás se jodan y se fastidien, que yo sí quiero seguir con mi trabajo artesano como antes. O sea, no tiene un compromiso verdadero. En cambio, Jim, sí. Es extraño porque los dos en parte tienen razón. Porque sí, la máquina, de cierto modo, si la utilizas para el bien común, no es algo malo. Las máquinas son máquinas. No, sí, bueno, puede generar una contaminación y una huella medioambiental y tal y cual, pero en general no es malo. Pero el trabajo artesano es algo que se lleva siglos haciendo y es algo que causa menos daño. Sí, bueno, es algo más esclavo, es algo peor para la vida de las personas que hacen ese trabajo, más si se quiere ser productivo y se hace por el simple hecho de producir. Pero los dos planteamientos están incompletos, en mi forma de ver, porque no es solo unir a los trabajadores y a luchar y utilizar las máquinas para el bien común, sino es también ver cómo se realiza ese trabajo, cómo... Sí, porque se hizo eso, pero en realidad no llegó a ningún término, porque si no estaríamos ahora muy diferente de cómo estamos. O sea, es decir... Y la otra parte también tiene razón, o sea, las máquinas... En parte nos esclavizan, en parte nos atontan y en parte nos hacen dependientes, no solamente del dinero, sino dependiente de ciertos recursos naturales, pero a la vez las máquinas te quitan de una carga. O sea, es como no es tan fácil posicionarse. Bueno, también es verdad que en esa época no es esta, que ahora estamos aún más idiotizados, y cabe. Es curioso porque no pasamos hambre, estamos bien, tenemos casi todo, pero estamos más idiotizados, más alienados y más machacaos que estas personas que estaban en la más absoluta miseria y no tenían absolutamente nada. Es más, muchas de las luchas que se hicieron en esta en esa y en las siguientes épocas, el sabotaje, las huelgas, las huelgas estas parciales que se hacen, que no son huelgas completas ni porque hay servicios mínimos y demás, sino las huelgas totales, el poder que tenía la clase obrera, los proletarios, los asalariados, hoy no lo tiene. Es decir, en la época que estoy leyendo de la obra de teatro, a pesar de que estaban mal y no tenían absolutamente nada, estaban más concienciados. Igual no tenían cultura o tanta cultura como se supone que hay ahora, entre muchas comillas. Pero sí tenían determinación. ¿Por qué? Porque no tenían nada. O sea, no tenían nada que perder. O sea, en el fondo lo único que podían perder era sus vidas. Y tampoco es que sería una gran cosa. Viviendo como vivían, no creo que para ellos perder sus vidas supondría una gran pérdida. Bueno, lo que digo igual suena un poco cruel y mal, pero es cierto. O sea, su vida era un continuo sufrimiento. O al menos como lo que he leído, no solamente en esta obra de teatro, sino en más libros. O sea, hoy en día, pensar que los trabajadores destruyen o sabotean partes de la maquinaria para protestar, o que hacen el trabajo mal alrededor porque el salario no es justo y no se acerca a un salario justo, es impensable. Hoy sería, incluso los piquetes parecen, no sé, algo extraordinario hoy en día. O sea, te meten en la cárcel por estar en un piquete, o aparecen explosivos en la mochila, así como sin nada, hay montajes policiales de... O sea, hoy en día estamos aún más atados, si cabe. Bueno, después de soltar este rollazo, voy a poner música. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella, y por si ataca el hambre una manzana, sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina, calles mojadas de rutina, donde es el trabajo, la escuela, la mentira y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Quiero esconderme, pensando en llegar a mi habitación, acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Y el día que una de nosotras caiga, no emprender retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas apagarán la barricada. Nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir nada. Nuestro mundo no se regala. No se regala. Sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira. Y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor, y el amor. Bueno, me estaba viniendo a la cabeza una, bueno, no era una novela ni era una ni una obra de teatro, era un libro, un ensayo sobre el sabotaje, escrito por un francés cuyo nombre no voy a pronunciar por miedo a... Si ponéis sabotaje, sale. Los ferroviarios, los trabajadores ferroviarios, decidieron hacer un sabotaje. Así en el siglo XIX. Y se le ocurrió la idea de seguir todas las normas que imponía los ferrocarriles. O sea, seguir cada norma de forma exhaustiva, sin saltarse ninguna. Y así consiguieron que los trenes no salieran hasta 6 horas más tarde, así retrasaban la salida de los trenes y demás. Y la verdad es que mientras lo estaba leyendo me pareció la cosa más ingeniosa del mundo. O sea, muchas de las normas que hay son burocracia pura y dura, que no sirve absolutamente para nada y que nadie, ninguna organización ni política, ni social, ni de trabajadores, ni nadie siguen las normas de forma exhaustiva completamente, porque sería imposible seguir toda esa burocracia y salir a la hora o hacer algo. O sea, y es una forma de sabotaje genial, porque en el fondo, no, si yo estoy siguiendo la norma que pone aquí, que dice que, yo qué sé, que el tren tiene que salir a una hora determinada y tiene que tener tal y cual puesto de forma determinada. O sea, toda esa imaginación que tenían nuestros tatatatarabuelos, tatarabuelas, se ha perdido y no... O sea, hoy en día la única lucha así que se hace es salir a la calle a hacer ruido y a pitar. Y a que está muy bien, ¿eh? Pero